Continuamos en esta emisión más de En Directo, escuchando a Lucero con su material titulado Lucero en Vivo, Auditorio Nacional. Llenando vacíos, llevándome al más allá. Su gran carisma, talento y belleza le ayudaron a ascender rápidamente en su carrera, destacando como una de las figuras más prometedoras de su generación. Lucero ha sido una ganadora en varias ocasiones de Premio Emmy Latino otorgado en Nueva York en el 2006, Sol de México, Heraldo de México, Galardón de los Grandes, Eres Reina del Festival de Viña del Mar, Chile, 1992, Gaviota de Plata, Viña del Mar, 2001, Diosa de Plata, Luna del Auditorio, Billboard, Furia Musical, además de ser la estrella mexicana con más premios TV y novelas, Ace en New York, entre otros. Me pudiste conquistar con mirarme y nada más, y tú ni caso. Para ser o tu querer una flor de amanecer, y tú ni caso. Me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar. Ahora es demasiado tarde. Ya no, lo siento. Colocar como adorno que mirar, y tú hacerme brisa de mar, una piel que acariciar, y tú me habría puesto a tus pies sin preguntas ni por qué. Ahora es demasiado. Es como bruma caliente que roza mi mente.

está fatal. Ya no sé cómo te voy a amar. Creo que esto es el final. Son historias de amores que vienen y van. Son historias de amores que hacen llorar. Unas dejan su huella en el corazón. ¡Gracias! Se tiene que oír hasta el ángel. Vete. Para lo más hermoso de la noche, siempre lo digo. ¡Ustedes, México! Bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Los dejamos con esta última canción titulada La única que te entiende. Les acompañó en la conducción Alondra Robles y en la producción Álvaro Robles. Los esperamos en la próxima emisión de En Directo. Oye, ¿qué te pasa, amor? Te pido perdón. Si en algo he fallado. Oye, ¿no será de verdad que quieres volar dejándome a un lado? Soy la única que te entiende, soy la única que te escucha, la misma que ayuda. Soy la única que te entiende, soy la única que te ama. Conmigo lo tienes todo y sin mí no tienes nada. Cierto, ha terminado por el día de hoy. Te esperamos en la próxima emisión de En Directo, con más representantes de la música. En Directo.